pensar. Mejor me pongo a fumar. Hierve tamala, como me encanta. Nadie sabe los problemas que hay en casa. De fresa me gusta más, en un papel especial, color dorado, me va pegando, el efecto del humito va ingresando. Si me quedo callado es porque ya llega el espacio. En menos de un minuto me pongo bien marihuano. Ay, que no hay fijón, si ando grifo estoy relajado. Las calles del Estelé, a como las extrañé. Y en la escuelita dejé la clica. Estas rayas con hechos me las gané. La vida se va y ni hablar. Si la pierdo me da igual. Y este ledito se lo dedico. Los que se adelantaron en el camino. Si me quedo callado es porque ya llega el espacio. En menos de un minuto me pongo bien marihuano. Al que no hay fijón, si ando grifo estoy relajado.